¿Por qué tienes esa cara tú? Si tan solo un rasguño es, ¿por qué sigues en el piso? No te voy a contar hasta 10. ¿Por qué lloras por un tropezón? Sigue vivo, late el corazón. ¿Qué te llevas al principio? A la salida con un empujón. Despiértate, viene otra vez. Elévate, comienza todo de nuevo. Despiértate, viene otra vez. Elévate, comienza todo de nuevo. Tienes esa cara tú, si tan solo un rasguño es, porque sigues en el piso. No te voy a contar hasta 10. Porque lloras por un tropezón, sigue vivo, late el corazón. Que te llevas al principio, a la salida con un empujón. Despiértate, viene otra vez. Comienza todo de nuevo. Despiértate, viene otra vez. Elévate, comienza todo de nuevo. Thank you.